There's a light, certain kind of light that never shone on me. There's a way, everybody says, I've got to do each and every little thing, yeah. But what good will it bring if I ain't got you, if I ain't got you? Somebody, the way that I love you. Buen día, queridos escuchas. Bienvenidos a nuestra emisión, nuestro recreo musical número 75. Hoy venimos con versiones de canciones preferidas nuestras que ya habríamos colocado en su versión original y ahora les vamos a presentar versiones que en muchos casos van a ser muy novedosas y esperamos muy del gusto de ustedes. La particularidad en este caso fue conseguirlas de intérpretes siempre de alta calidad, pero a veces sorprendentes. Vamos de una vez pues a empezar nuestro programa, primero saludando a nuestros queridos partners. Desde Orlando, Florida, Fernando Cotín. Fernando. Hola JM, un placer escucharte y bueno, encantado de compartir aquí con Juan y León y por supuesto contigo y con toda nuestra audiencia pues, este nuevo episodio, el último del 2023. Y bueno, creo que va a quedar bien simpático, ¿no? Porque son versiones de temas que pusimos nosotros en un pasado y puede ser o ponemos la original o vamos a escuchar ahora la original, que también es parte del soundtrack, o son otras versiones de otros artistas. Recopilatorio, ¿no? De versiones de temas que han sonado ya de cada uno de nosotros. Pues y creo que va a quedar bien simpático. Hay una buena mezcla y bueno, adelante. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Y desde Caracas, Venezuela, León Eskenazi. León, un abrazo. Un abrazo, José Miguel. Gracias por nuevamente por esta convocatoria. A Fernando, un abrazo también. Y Juan, que se nos va a unir dentro de poco, lo mismo. Este programa lo recuerdo mucho porque hace 4 años exactamente, un día como hoy, hicimos el podcast número 5 y eran nuestras versiones favoritas. Así que 4 años después estamos haciendo nuevamente un programa donde vamos a seleccionar algunas de esas versiones que nos han quedado en el recuerdo de nuestro favoritismo de temas que ya pusimos cada uno de nosotros. O sea que cada uno va a poner una versión de un tema de él mismo. O sea, de que no es del otro, sino de la que en alguno de los programas que hemos hecho, de los 74 programas que hemos hecho, ese tema tiene una versión que les ha gustado. Aquí hay varias que van a sonar. Algunas inclusive me asombró. Yo no que la conocía, sino que de lo bella que es. Y en otros casos me di cuenta que lo que yo creía que era la original es la versión. Esa es otra cosa bien interesante, que yo crecí con esa versión más que con la original, que no la conocía. Así que bueno, aquí hay un poquito de todo eso. Vamos a divertirnos un poco, vamos a disfrutar de buena música. Así que gracias de nuevo por esta convocatoria, José Miguel. Sí, muchas gracias, León. Efectivamente, ha sido divertido producir esto. Y antes de saludar a Juancho, quisiera a todos ustedes, estimados oyentes, indicarles, como de costumbre, cómo nos pueden seguir y contactar. Por supuesto que a través de nuestra página en Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, a través de la cuenta de la red social anteriormente conocida como Twitter, @nsoundtrack, o quizás en Instagram a través de nsoundtrack. Y ahora sí, Juancho, desde Katy, Texas, un saludo. Hola José Miguel, encantado como siempre por reunirnos para escuchar música y para hablar de música. Una vez más, un abrazo fraterno para ti y y para nuestros partners Fernando y León, que me precedieron. Saludos a los oyentes, esos que nos motivan a seguir en esta aventura que inició Ángel Luis, a quien vamos a recordar hoy, animado con la selección de canciones que traemos para este episodio. Y procedo a presentar la canción con la cual abrimos el episodio. La canción que escogiste fue una versión de la canción To Love Somebody de los Bee Gees que Ángel trajo en el episodio 33 del podcast. Ese día lo dedicamos a San Valentín, que coincidió con la pedida de mano en matrimonio de mi hija Karina. Y entre muchas canciones excelentes que trajo Ángel, me puso a buscar una que significase mucho para mí. Por eso escogí esta canción, que tiene unas 268 versiones conocidas, pero que acabamos de escuchar una versión irreverente, una que me gusta mucho y me parece que tiene mucho sentimiento. Escuchamos la versión que Eric Burdon grabó con The Animals para ser incluido en su tercer disco, Love Is, el último lanzado antes de la segunda disolución de la banda en 1968. Love Is es un álbum doble, el cual incluye solo una canción original. El resto son versiones de canciones relativamente conocidas, solo que adaptadas al gusto de los Animals, muchas veces con modificaciones, adiciones de las letras, además de, en su gran mayoría, llevadas más de 7 minutos de duración. Es además la única contribución de Andy Summers, quien sería el futuro guitarrista de Police con el grupo The Animals. Se queda por allí pendiente una versión que hiciera River Deep Mountain High para algún episodio futuro. Eric ha estado en este podcast en 4 episodios anteriores, con su House of the Rising Sun, que trajo Ángel para el episodio 16, su versión de As the Years Go Passing By, del mismo disco de Love Is, que trajo José Miguel en el episodio 20, Spill the Wine, que traje en el 32, y San Franciscan Nights, que trajo Fernando para el episodio 63. Espero que hayan disfrutado el fraseo de Eric, especialmente su frase final. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody. To love somebody the way that I love you. Good God. Frase que uno no sabe lo dura que es hasta que le toca usarla en un momento determinado. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos con Fernando, a quien le toca presentar su primera canción del episodio. Así es, Juancho, muy buena versión de Eric Burdon, de ese clásico de los Bee Gees. Yo voy con otra. Se trata de Your Song, tu canción. Un tema escrito por el músico británico Elton John y el letrista Bernie Taupin, e interpretada por Elton. Y fue su primer sencillo en el Top Ten internacional. Your Song fue lanzado por primera vez por la banda de rock estadounidense Three Dog Night en marzo de 1970, como una pista del álbum Irene Easy. Elton John era telonero de la banda en ese momento y les permitió grabarlo. No lo lanzaron como single porque querían dejar a Elton, que Elton, entonces un artista emergente, lo probara. Your Song se lanzó en los Estados Unidos en octubre de 1970 como cara B de Take Me to the Pilot. Ambas caras recibieron difusión, pero los DJs prefirieron Your Song y reemplazó a Take Me to the Pilot como cara A, llegando finalmente al número 8 en la lista Billboard. La canción también alcanzó el puesto 7 en la lista de singles del Reino Unido, además de ubicarse entre los 10 primeros en varios otros países. En 1998, Your Song fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. En el 2004, la canción se colocó en el puesto 136 de la lista, en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, 137 en su lista del 2010 y 202 en su lista del 2021. La canción figura entre las 500 canciones que dieron forma al rock and roll del Salón de la Fama del Rock and Roll. En el 2017, la canción fue votada por el público británico como la canción favorita de Elton John, de The Nation, en una encuesta realizada en todo el Reino Unido para ITV. La canción ha sido versionada por varios artistas, incluidos Rod Stewart, Lady Gaga y Ellie Goulding. La canción también fue versionada por Ewan McGregor en la película musical del 2001 Moulin Rouge y de Taron Egerton en la película Rocketman del 2019. En el 2018, la canción fue certificada doble platino por la RIAA. Es un placer para mí presentarles a continuación la versión original de este clásico de Elton John, Your Song, tu canción, interpretado por la banda de rock americana Three Dog Night, de su álbum de 1970 It Ain't Easy, no es fácil. Suéltala, Juancho. Not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's gone, I hope you don't mind. Muchas gracias por tu participación con este tema, trayendo Your Song de Elton John. O sea, no de Elton John, sino la que yo conozco de Elton John en esta versión. Muy interesante, no la conocía y realmente este es uno de los temas que yo recuerdo muchísimo de cuando él lo grabó y figuró en... creo que fue el primer tema de Elton John que yo conocí en su momento. Así que muy, muy interesante esta versión, muy bonita, muy y acertada de los tres perros nocturnos que llamaban, pues, Noche de Tres Perros, Three Dog Night. Hicieron muy buenas versiones ellos, por cierto. Yo les voy a traer un tema ahora un poco distinto, porque es un tema que se creó adaptando el sonido de hoy al jazz de los años 40 y 50, las big bands y música de esos años. Y esto ocurre gracias a un pianista llamado Scott Bradley, que nació en 1981 y él creó una, no creó, sino se, al aprender piano, se interesó mucho en el jazz y eventualmente con el tiempo se interesó en hacer versiones o adaptaciones de la música que él escuchaba, que estaba de moda hoy día, y llevarla al estilo del jazz. Entonces, él creó en el año 2000, a comienzo de los años del 2000, creó este Postmodern Jukebox, que se llama la rocola postmoderna. Él vivía en New Jersey y se dedicó a versionar esos hits de hoy en ese sonido. De esa manera, yo les puedo decir que artistas como Miley Cyrus, la música de Miley Cyrus, la podías escuchar al estilo de The Platters, o los temas de Bruno Mars sonaban como si fuera Frank Sinatra, los de Spice Girls se volvieron las Andrew Sisters, y por ejemplo Guns N' Roses se convertían en Bessie Smith. Ya con el tiempo, el postmodern jukebox se ha vuelto algo muy, muy conocido a nivel mundial, pues han presentado más de 1,000 shows en distintos, en los 6 continentes que tiene el planeta. Inclusive han tenido presentaciones ovacionadas en el Radio City Music Hall, en el Red Rocks Amphitheater, en el Sydney Opera House. Así que este es un proceso que ya es bastante conocido por muchos y varios de los cantantes que se han presentado se han vuelto inclusive famosos porque eran desconocidos, pero con el tiempo han brillado ya con luz propia. Recordamos que para el episodio 30 que hemos hecho, yo les traje un clásico de The Cure que se llama Love Song, que es una de mis favoritas de finales de los años 80. Ese programa estaba dedicado a esa década, a la última parte de la década de los 80, y de ese tema, la gente del Postmodern Jukebox versionó a través de la cantante Emma Smith este tema de Love Song, adaptándolo al estilo de las big bands. Este tema de Cure pertenece al álbum Disintegration del año 1989 y verán que hay un cambio muy radical en el tempo que tiene la canción original con el tempo de la canción que vamos a escuchar, que es mucho más lento, tiene instrumentos de viento y suena, por supuesto, como si fuera música de otra época. En este caso, Scott Bradley es el pianista, sea que se hace acompañar por músicos como Casey Brefka en la trompeta, Kyle Morgan en el sax tenor, Jeff Adams en el trombón, Adam Kubora en el bajo y Chris Gelb en la batería. Así que sin más, te invito a disfrutar de esta estupenda versión del tema Love Song. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Yes, you do. Home when I'm with you, whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Me feel Gracias, León. Interesante canción que trajiste. Y voy a presentar ahora mi segunda canción para el episodio, en el cual traigo una versión que nos gusta mucho a Fernando y a mí. Les traigo a Donna Summers, quien es una de nuestras favoritas y ha estado en nuestro podcast en tres oportunidades. Con Hot Stuff, que trajo a León en el episodio 48, Love to Love You Baby, que traje yo para el mismo episodio, y con Last Dance, que trajo Fernando para el episodio 60. Hoy les traigo la versión de MacArthur Park, que grabó Donna Summers, del original de Richard Harris, que les traje por allá en el episodio 16. Se cuenta que el productor italiano Giorgio Moroder y su colaborador Pete Bellotte habían estado buscando una canción de los 60 que les pudiese servir de base para hacer una versión disco con Donna. Escucharon el original de Harris en la radio y de inmediato le pidieron a Neil Bogart, el presidente de Casablanca Records, que les consiguiese una copia. Y cosas de esa época, solo pudieron conseguir un cartucho de esos de 8 pistas, para lo cual tuvieron que conseguir un reproductor para poder escuchar la canción. Uno de los principales trabajos en la preparación de la grabación fue encontrar el tono, fue encontrar el tono en el cual cantaría Donna, para sacar provecho de su voz poderosa y de su capacidad para lograr agudos en los registros más altos de la canción. El arreglo de la sección de metales fue el otro gran reto, el cual pudo ser sorteado con el uso de los mejores músicos que se encontraban en la ciudad. Originalmente la canción fue incluida en el álbum doble, Live and More, siendo una suite y con unos 8 minutos 40 segundos de duración. Pero en septiembre de 78 lanzaron una versión más corta, que es la que traigo hoy, de 3 minutos 59 segundos, que resultó en un vinil multimillonario en ventas, alcanzando el número 1 de la Billboard Hot 100 en la semana del 11 de septiembre del 78, posición en la cual permaneció por 3 semanas. Esto le valió a Donna su primera nominación para los premios Grammy como la mejor cantante femenina de pop. Summers fue también nominada como favorita para Pop Rock Female Singer de los American Music Awards por el disco ese, Live and More, y ganó el premio como el álbum favorito de disco. Ella fue la primera cantante de la era moderna que logró tener el sencillo y el álbum en el número 1 de venta en manera simultánea en las carteleras de Billboard. En el 2013 la canción fue remezclada para un álbum de remixes que se llamó Love to Love You, Donna, logrando alcanzar de nuevo el número 1 de la Billboard Hot Dance Club Songs después de 35 años del lanzamiento original. De esta manera, otorga a Donna su primer número 1 póstumo y el 15º sencillo número 1 en la lista. Vamos entonces a escuchar La Pantera de Boston con la versión corta de MacArthur Park. Suena así. Melting palazo, Juancho. Un palazo. Y te la tenía que sugerir porque tú habías puesto la original y dije, bueno, ya no puedo hacer nada. No la puedo poner yo. Pues bueno, y te la sugerí y gracias por ponerla. Me encanta. Me encanta. Y la anécdota que tengo con este álbum es precisamente que en esa época, a finales del 78, un compañero de tesis de la Simón Bolívar, Gonzalo Bellutini, nosotros éramos un grupo, éramos tres grupos haciendo el mismo proyecto, pero eran diferentes partes del proyecto. Era un proyecto para Avenza, del sistema de información en la ingeniería de computación, y uno de los miembros de otro equipo, Gonzalo Bellutini, el hermano o él, había traído el disco, recién salió del horno, y yo en ese momento estaba produciendo el programa Proyección Musical en Radio 13, y le pedí el favor si me lo prestaba una hora para grabarlo en el estudio y hacer un especial ese sábado. Me acuerdo que fue un jueves. Pues así fue. Gonzalo vivía en el country, pasé por el country, seguí para Chacaíto, donde quedaba Radio 13, en la Avenida Libertador, grabamos el disco. Después yo hice el libreto con Andrés Ravel y el programa salió al aire a las 4 de la tarde ese sábado. Y fue tan bueno el programa que lo tuvimos que repetir el siguiente sábado porque todo el mundo nos dijo que por favor, que ese disco era porque... Y abrimos con la suite y después hicimos el especial en vivo de Donna Summer y quedó buenísimo. Y esa es la anécdota que tengo con este disco y por eso es una de mis canciones favoritas de siempre. Así que... muchas gracias, Juancho, y continúo yo con otra exitosa versión de La Pantera de Boston, Donna Summer. Pónchala, Juancho. Smooth me every time. Acabamos de escuchar Could It Be Magic, una canción escrita por Adrian Anderson y compuesta por Barry Manilow, inspirada en el preludio en do menor, opus 28, número 20 de Frédéric Chopin. La canción fue lanzada inicialmente en 1971 por Featherhead, un grupo de músicos de sesión con Barry Manilow, producida y coescrita por Tony Orlando. Más tarde se volvió a grabar como pista solista de Manilow en su primer álbum lanzado en 1973 en Bell Records. Esa fue la que puse yo el sencillo en un episodio pasado. Luego fue revalorado en 1975 y lanzado como sencillo. Ese fue el que yo puse, el del 75, con un tercer sello, que fue Arista Records. Fue el primer gran éxito de Arista para Barry Manilow y, por supuesto, se convirtió en su tercer éxito después de Mandy y It's a Miracle. Apenas 7 meses después de que la versión original de Manilow fuera lanzada como sencillo, Donna Summer grabó una versión disco de la canción y la incluyó en su tercer álbum de estudio, A Love Trilogy, y la llevó al número 3 en la lista Billboard Dance de Estados Unidos en 1976. La canción también entró en la lista de singles del Reino Unido, donde permaneció durante 7 semanas, llegando al número 40. Summer cambió la letra de Sweet Melissa por Sweet Peter, como una oda a su novio en ese momento, Peter Mohinor. Y veamos qué nos presenta JM. Ahora, adelante, partner. Mucho agrado, Fer. Excelente par de temas de La Pantera de Boston. Cambiamos el ritmo y cambiamos la melodía. Vamos a escuchar ahora Little Wing, interpretada por Derek and the Dominos, del álbum Layla and Assorted Love Songs de 1970. En el episodio 5 traje la versión que Clapton hizo en el Rainbow Concert en Londres en enero de 1973 de esta canción. Ese concierto fue organizado por Peter Townsend, el líder de The Who, para apoyar, alentar el regreso de Clapton de una estancia en rehabilitación de sus adicciones. En ese concierto acompañaron a Clapton y a Townsend una playa de artistas que en su día mencionamos. Como sabrán, la canción es original de Jimi Hendrix, quien la interpretaba en Londres en sus presentaciones en vivo. Hendrix la terminó de componer en 1967 y la incluyó en su álbum de estudio, segundo álbum de estudio allí, Axis, Bold as Love. Le debe haber gustado mucho a Clapton, quien le hizo un arreglo que enfatiza en este caso lo armónico y que incluye con frecuencia en sus discos y presentaciones. Para este álbum, la grabaron en unos estudios en Miami pocas semanas antes del deceso de Hendrix en Londres. La grabación, que pretendía ser un homenaje que le hacía Clapton a una leyenda viva que ya entonces Hendrix lo era, tomó un cariz muy diferente a partir de la desaparición de Jimmy. Aquí Clapton interpreta la guitarra líder, Bobby Whitlock los teclados. Bobby Whitlock era parte esencial de la banda de Derek and the Dominos, que había sido a su vez parte de la banda Delaney and Bonnie, con la cual Clapton tocaba con frecuencia como invitado. Y un segundo invitado importante, o un invitado importante para esta grabación, fue Duane Allman, que hace la segunda guitarra. Esta canción es una de las favoritas mías de toda la vida y me recuerda sesiones de tocar guitarra que Juancho bien recordará en casa de nuestro amigo Régulo Iván Guedes, el Tito, en la principal de Cumbres de Curumo, a pocos pasos de mi casa. Si nos escuchas, Tito, un abrazo para ti. Por supuesto que no llegamos ni a la orilla de lo que oirán ahora, pero el entusiasmo y la admiración por la canción siguen presentes. Y por eso se las comparto en este momento. Alita. Thank you. famosísima versión. Esta es la que yo conozco como la original. Yo me enteré por ti en tus programas, José Miguel, que era original de Jimi Hendrix. Honestamente, yo no lo sabía. Y este, para mí, esta era la original. Yo siempre crecí con esta. La adoré y es la que, como te digo, es la que yo tengo siempre en mi recuerdo. Me encantan esas voces cuando no sé quiénes son los que la cantan honestamente en el tema. No sé quiénes son las voces. Bobby Whitlock y Eric Clapton mismo. Y Eric Clapton. Sí. Y Bobby Whitlock es la voz alta. Es correcto. Exacto. Maravilloso. De verdad que muy un sonido setentero típico, una maravilla. Yo creo que la conocí porque seguramente en uno de esos especiales de recordando a cuando falleció Jimi Hendrix, pusieron este tema así como si fuera un homenaje. Y así quedó. Y es la que sonaba en la radio. Es correcto. Esta es la que sonaba. Es correcto. La de Hendrix no se escuchaba. Me quedé con esta. Así que qué bueno que la trajiste y destacarla como una de las grandes versiones que tenemos en nuestro recuerdo. Aquí coincidimos muy bien. Así que bueno, vamos a continuar. Yo voy a hacer un homenaje con un tema que trajo Ángel Gómez, nuestro fundador, nuestro partner, nuestro muy querido amigo Ángel Luis Gómez, que nos dejó ya vamos para casi 3 años. Y bueno, en este caso vamos a traer un tema de Led Zeppelin, de sus favoritos. El tema este creado por Beth Hart. Beth Hart se hizo conocida, o conoció muy conocida, en la década del 2010. Una cantante y compositora formidable de blues contemporáneo. Pero ese ascenso al estrellato tardó bastante en llegar, pues Hart apareció por primera vez hace 17 años antes, en el año 93, 1993, en un programa de concursos llamado Star Search. Y era en ese momento la consideraban como una artista potencial, pero de música adult contemporary. En los años siguientes de esa presentación tuvo una serie de malos negocios, problemas personales, que indudablemente la mantuvieron al margen de los negocios de la música. Y no fue sino hasta ya entrada la década del 2000 que se asoció con un gran guitarrista de blues, muy conocido por muchos, Joe Bonamassa, y intervino en su álbum Don't Explain. Y esa colaboración rejuveneció su carrera. Una vez que sacaron ese disco, Bonamassa con Hart alternaron, sacaban discos juntos y Hart también tenía su álbum en solitario. Ella era una compositora bastante incisiva y muy apasionada, con una voz muy poderosa. Y el año pasado, Beth asumió uno de sus compromisos más profundos hasta la fecha, al adaptar a su estilo la legendaria voz de Robert Plant en un tributo para Led Zeppelin. Ella no quería grabar música de Led Zeppelin en años anteriores porque ella dice que para ella grabar Led Zeppelin, ella tiene que estar arrecha, tiene que estar de verdad bien molesta, bien para obtener esa fuerza. Y en el momento que llegó la pandemia, le dijo a sus productores: ahora sí estoy lista para grabar esto. Y ese fue la chispa que la llevó a grabar este álbum de tributo a Led Zeppelin. Este tributo, como le digo, no había comenzado ahí. Ella desde niña ya recordaba a su vecino cuando le ponía Black Dog y desde su ventana lo escuchaba. O su hermano también, que la introdujo al rock duro de Led Zeppelin y Black Sabbath. Así que ella tuvo una experiencia con relación con Led Zeppelin muy cercanas, sin haberlos versionado. Inclusive ella firmó con la primera compañía discográfica donde firmó, importante, era Atlantic Records, la gran, cuando lanzó su disco en 1996, titulado Inmortal. Ese mismo sello que presentó a Led Zeppelin en 1969 y que nuestro partner Fernando lo alaba siempre, porque Fernando estuvo muy ligado a Atlantic Records. Luego, en mayo del 2004, Hart merodeó por el escenario en Ámsterdam, en un local llamado Paradiso, donde hizo una presentación caliente de Whole Lotta Love. Y la canción se convirtió en un elemento más o menos constante, consistente en su repertorio a lo largo de los años. Inclusive la tocó en una actuación memorable con este guitarrista Slash de los Guns N' Roses. Hizo una interpretación magistral. Luego también hizo una actuación fenomenal en los Kennedy Center Honor del 2012 dedicada a Buddy Guy. Y ahí recibió una ovación de pie por parte de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones, los integrantes de Led Zeppelin que estaban ahí en la audiencia. Así que de este álbum con tantas buenas versiones, yo he seleccionado un tema que coincide con el primer tema que hemos puesto a sonar de Led Zeppelin. Y eso ocurrió para nuestro cuarto episodio. Y como les digo, vino de la mano de nuestro muy querido Ángel Luis Gómez, quien lo presentó. El tema se titula Good Times, Bad Times. Es el tema con el que abre Led Zeppelin su álbum debut de 1969. Y la versión que nos trajo Beth Hart suena así. Excelente tema, León, de un excelente álbum. Ese tributo a Led Zeppelin de Beth Hart es espectacular. Bueno, fue un álbum que debutó en número uno en el Reino Unido. Por supuesto, en la cartelera de los álbumes de rock y metal y en los Países Bajos. en el top 100 de los álbumes de Países Bajos, también debutó en el número uno, pues alcanzó el número uno, pues. Y a pesar de que algunos críticos dicen que el disco sí fue bueno, tal, no le dan sino 3.5 estrellas sobre 5, ¿no? Tú sabes, por la cuestión de que ellos consideran que Led Zeppelin es inigualable. Yo estoy de acuerdo en lo de inigualable, pero este disco es muy bueno. Y como dices tú, pues el segundo tema de ella que suena en este podcast. A Ángel yo sé que le gustaba mucho porque él puso uno de este álbum y dos a dúo. Y en su poca trayectoria en este podcast, pues ya la había puesto 3 veces, ¿no? Gracias, León, por traer de nuevo Beth Hart a nuestro soundtrack de vida. Y yo sigo, pues, con una versión de Led Zeppelin. Y se trata de Far Corporation, una banda multinacional creada por el productor discográfico alemán Frank Farian, quien creó las bandas Boney M. y Milli Vanilli. El nombre abreviado de Frank Farian Corporation, que originalmente se creó para grabar una versión de la pieza de Paul Simon, Mother and Child Reunion, como disco benéfico, y alcanzó el top 10 en varios países europeos. La formación de ese grupo incluía miembros de Barclay James Harvest, Toto, Boney M. y Force Majeure. El tema que le dio fama mundial a Far Corporation es su versión de Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Contrariamente a la percepción pública, Far Corporation fue en realidad el primer grupo en llegar a las listas de sencillo con esta canción, ya que Led Zeppelin nunca la había lanzado como sencillo. De hecho, fue la única versión de la canción que llegó al Billboard Hot 100 de Estados Unidos, alcanzando el puesto 89 en octubre de 1986. Algunos de los músicos que reunió Farian incluyeron al vocalista Robin McCauley, el vocalista Henry Gorman, los bateristas Kurt Kress, Peter Ball y 3 miembros de Toto, el vocalista Bobby Kimball, el teclista David Page y el guitarrista Steve Lukather. Far Corporation lanzó su primer álbum Division One en 1985 y su versión de Stairway to Heaven alcanzó el puesto 8 en la lista de singles del Reino Unido. También alcanzó el puesto 9 en Irlanda y el año siguiente alcanzó el puesto 16 en Sudáfrica y 23 en Australia. La banda fue promocionada con una actuación en reproducción completa en la televisión alemana ZDF en el programa Rock Pop. Al espectáculo también asistió Robert Plant, quien detrás del escenario felicitó a Robin McCauley por su gran actuación. Algunas tomas de ensayo se utilizaron para comerciales de ropa deportiva de Puma, respaldadas por el éxito Life is Life de la banda austríaco Opus, que daba la impresión de que Far Corporation interpretaba ese éxito de Opus. Les recomiendo plenamente que escuchen la versión completa del álbum Division One, que dura 9 minutos con 34 segundos. Hoy, como siempre, por limitaciones de tiempo, les presento a continuación la versión del sencillo, que fue realmente la que se popularizó a nivel mundial, más que todo en Europa. Con ustedes, Far Corporation y una excelente versión de quizás la canción más grande en la historia del rock, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Pónchala, Juancho. Cause you know sometimes words have two meanings. Gracias, Fer, por esa versión. Realmente me llamó mucho la atención que la consiguieses. A mí me costó mucho conseguir esa versión en vinil en su momento. Realmente fue bastante tiempo buscándola y la conseguí. Creo que fue un maxi single de esos, ¿no? Pero todo bien curioso que la hayas incluido. Muchas gracias, Fer. Bueno, si el tema Escalera al Cielo es uno de los grandes del rock, sin discusión, el que yo les traigo también está ahí. Así que es Laila. De Eric Clapton. Pero bueno, aquí vamos a hacer algo interesante, porque vamos a recordar nuestro episodio 39. Aquel episodio se tituló Let's Go Country. Y para ese programa llenamos nuestra lista de música con temas que nos encantan y que nunca olvidamos dentro de ese género musical. Ese gusto por el country queda nuevamente en evidencia para este programa. Pues les voy a traer esta versión de Laila, que José Miguel, Juan, Fernando, yo, todos la hemos traído en diferentes formas. Y la hemos comentado en todos esos episodios. Pero hoy la vamos a escuchar interpretado, como les dije, en un álbum que fue dedicado a toda la música de Eric Clapton en el año 2010 por una agrupación country llamada The Grassmasters. Esta es una agrupación que mantiene siempre una elevada calidad en sus ejecuciones, pero dentro del estilo country, o sea, con instrumentos como el banjo, el violín, guitarras acústicas, el bajo, el slide guitar, todos esos instrumentos típicos del country music, y en gran arreglos musicales han adaptado y han versionado no solo a Eric Clapton, sino han sacado discos versionando a los Beatles, a los Rolling Stones, a Simon y Garfunkel, The Eagles, Aerosmith, muchos otros. Así que esta versión de Laila te dará una buena idea de lo que esta agrupación es capaz de hacer. Y bueno, espero que la disfrutes. Adelante. Bravo, León, fácilmente reconocible y sin embargo con sonido diferente y una identidad propia. No la había escuchado antes en mi vida, y menos con ese acompañamiento típico de las formaciones de música folk, bajo, banjo, violines, mandolina. Intuyo que hay un contrabajo, de hecho hay un solo de contrabajo por ahí muy bonito, y probablemente haya un ukelele y la percusión del frottoir o el washboard, la tabla de lavar, que es muy típica del folk de los Estados Unidos. Bárbaro. Voy a presentarles ahora a una cantante que debuta en nuestro podcast. Les traigo a Lauryn Hill, quien es una artista con mucho de qué hablar. Entró en el soundtrack de mi vida gracias a la versión de Killing Me Softly, esa canción de Roberta Flack, que cantó cuando formaba parte del grupo Fugees. Me encantó su espectacular voz y su manera de combinar rap con canto melódico, algo interesante para la época. Pero tengo que confesar que no fue que profundizara mucho en el seguimiento a Fugees, ya que como iban a hacer rap, no es algo que escuchase frecuentemente. A finales de 1998, me recomendaron el CD de Lauryn, su primer álbum como solista, que tuvo el título de The Miseducation of Lauryn Hill y que me llamó la atención porque tenía dos calcomanías pegadas, una que decía la solista de Fugees y la otra contiene el hit Can't Take My Eyes Off You, canción que siempre me había gustado, así que tomé el riesgo. Me gusta tanto la canción Can't Take My Eyes Off You, que traje el original cantado por Frankie Valli y The Four Seasons en el episodio 36. Ahora bien, mi primera sorpresa fue a que al abrir el CD de Lauryn, la canción no aparecía listada como parte de las 14 canciones del mismo. La sorpresa al poner el sonar el CD fue que en la pantalla del CD player se reportaban 16 canciones y efectivamente la canción que me atraía era una canción bono colocada en el puesto 15 del CD. The Miseducation of Lauryn Hill, que se entiende como la falta de educación de Lauryn Hill, fue lanzado el 25 de agosto del 98 por Roof House y Columbia Records. Es un álbum de neo soul con influencia de rhythm and blues, hip hop, soul y reggae. El título del álbum fue inspirado en la novela autobiográfica The Education of Sonny Carson y The Miseducation of the Negro, publicada por Carter G. Woodson. Tras su lanzamiento, el álbum recibió críticas muy favorables por parte de la industria y debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, vendiendo casi 500,000 de copias en su primera semana. Se estima que el álbum ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, lo cual lo hace en el álbum de rap y neo-soul femenino más vendido de la historia. Fue certificado diamante por la RIAA en febrero del 2021, convirtiendo a Hill en la única rapera con un álbum de diamantes, además de lograr tener uno de los pocos álbumes diamantes del hip hop. El álbum produjo tres sencillos exitosos: Doo Wop, That Thing, X Factor y Everything Is Everything. Y, por supuesto, la excelente versión de Can't Take My Eyes Off You, que les traigo hoy, lo que le valió la nominación al premio Grammy como la mejor interpretación femenina vocal del pop. En la edición del 99 de los premios Grammy, el álbum fue nominado 10 veces, de los cuales ganó 5, incluyendo el premio de álbum del año. Incluido también como una canción cubierta o escondida llegase tan alto. La vida de Lauryn daría para pasar todo un episodio hablando de ella, pasando desde los tiempos de Fugees, su vida en pareja con el hijo de Bob Marley, sus múltiples facetas artísticas, entre las cuales destacan la pintura, la actuación, el trabajo en soundtrack para películas, sus distanciamientos y reconciliaciones con el mundo del espectáculo, sus 6 hijos, su trabajo humanitario en organizaciones benéficas para ayudar a refugiados, su activismo político, su estancia en prisión por evasión de impuestos. Demasiada tela que cortar, como decía Ángel Luis. No vamos a escuchar lo que es su fuerte, que es el rap melódico, con el cual ha evidenciado a gente como Beyoncé, Drake, Nicki Minaj y Kanye West, pero vamos a disfrutar de una de mis versiones favoritas de una canción que tiene una frase lapidaria. No puedo quitar mis ojos de ti. La Orin suena así. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Excelente versión, Juancho. Excelente versión. Yo no soy muy amigo del hip hop, pero tengo que considerar que Lauryn Hill fue pionera y me gusta. Yo tenía el disco de los Fugees y tenía el disco este de ella. Vamos ahora con otra versión original, ¿no? Que mucha gente piensa que la de Whitney Houston es la original y resulta que no es la original. Estamos hablando de The Greatest Love of All, una canción escrita por Michael Mazer, quien compuso la música, y Linda Creed, quien escribió la letra. Fue grabada originalmente en 1977 por George Benson, quien hizo de la canción un éxito sustancial, alcanzando el puesto número 2 en la lista Hot Soul Singles de Estados Unidos ese año, el primer éxito entre los 10 primeros en las listas de Rhythm and Blues para Arista Records. La canción fue escrita y grabada para ser el tema principal de la película de 1977, The Greatest, una película biográfica del boxeador Muhammad Ali, y se interpreta durante los créditos iniciales de la misma. La grabación original de Benson fue lanzada en 1977 en Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Italia, Brasil, Países Bajos, Reino Unido y Tailandia, en una obra extendida o un extended play. George grabó oficialmente la canción 4 veces. Además del sencillo de estudio, que es la que vamos a escuchar a continuación, Benson también grabó 3 versiones en vivo, la última vez a dúo con Luciano Pavarotti en el 2000. Desde 1977, un gran número de artistas han grabado esta canción, entre ellos Shirley Bassey, Olita Adams, Alexandra Burke, Deborah Cox, Ferranti and Teacher y Kevin Rowland. 8 años después de la grabación original de Benson, la canción se hizo aún más conocida gracias a una versión de Whitney Houston, cuya, valga la redundancia, versión de 1985 con el título ligeramente modificado Greatest Love of All, finalmente encabezó las listas alcanzando el puesto número 1 en los Estados Unidos, Australia, Canadá y las listas de Rhythm and Blues en Estados Unidos a principios de 1986. Esa versión la presenté yo en el episodio 33 dedicado a canciones de amor para el Día de los Enamorados. Y hoy, con mucho placer, les presento esa versión original a cargo de George Benson. The Greatest Love of All, el amor más grande de todos, de 1977. Ruédala, Juancho. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. So I learned to depend on me. Because the Bueno, Fernando, muy agradecido por el tema que trajiste, porque este es el que yo conozco original también, aquí sí. Recuerdo por la radio a George Benson, y este tema lo sonaron bastante. Tanto se hizo famoso en la película cuando la nominaron como mejor canción, y la han cantado numerosos artistas. Así que excelente contribución la que estás trayendo de las versiones para este programa. Yo voy a acabar con un tema que lo traje para el programa 43. Ese programa que hicimos 43, habíamos decidido, así como hacen muchos artistas, best of, nuestro top, cuáles eran las mejores 5 canciones que habíamos traído, de todas las que habíamos presentado hasta ese momento. Y uno de los temas que presenté es la que elegí para este programa, pero en versión. El tema es del grupo Cream del año 69, llamado Badge, a cargo de, compuesto por Eric Clapton junto con George Harrison. Y en este caso, en este programa, lo vamos a escuchar en una versión grabada al año siguiente, en 1970, por una agrupación muy poco conocida llamada Fanny. Este fue el primer grupo de rock femenino que llegó a sacar un disco a través de una disquera importante. En este caso, nos referimos a la disquera Reprise Records. Ya para el año 74, Fanny tenía 5 discos sacados, y la situación en sí en ese momento no estaba muy fácil para mantener un grupo femenino, y tuvieron, ahora les cuento los problemas que tuvieron. Pero este es un grupo que prácticamente le asfaltó el camino a bandas como las Go-Go's o B-52. Les decía que esta agrupación, el hecho que dos de sus integrantes tenían ascendencia filipina. Una era June Millington y su hermana Jean, que eran guitarrista y bajista de la banda. Además tenían otra integrante que era una lesbiana declarada. Y en ese momento, en un medio musical que era dominado por los hombres, además de vivir en una época donde existía mucho racismo y homofobia, el grupo no pudo subsistir más tiempo. Así que en el año 74, o para el 75, ya estaban disueltas, pero nos dejaron esta versión hermosa, bien hecha, muy bien ejecutada, del tema Badge de Cream, que quiero que la escuchen y la recordemos. We'll be right back. Gracias, León. Está interesante. Yo no la conocía, la versión esta de Fanny. Y casualmente, fíjate, me llama la atención, trajiste esta canción de Clapton. Y recientemente, en esta semana, estaba viendo videos. Y me vi un video largo que muestra un poco la vida de Harrison, Patty Boyd y Clapton. Y realmente toda una historia truculenta. No sé por qué yo asocio siempre mucho a Butch con Harrison, así como, por supuesto, a Clapton con Wild Man Guitar, Gentle Weeps. Muchas gracias por haberla traído.